Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, 10 pasos hacia la victoria. Claro, tocaremos solamente 5 en nuestro mensaje de hoy. Muchas personas aprovechan el fin de año, especialmente el 31 de diciembre, para hacer decisiones, promesas y compromisos en la vida. El cristiano también suele proponerse ser un mejor cristiano, tal vez leer más la palabra de Dios, tal vez cooperar más estrechamente con la obra, ganar almas y otras decisiones. Pero no es necesario esperar el 31 de diciembre para hacer buenas decisiones. El último día del año no ofrece mejores perspectivas que cualquier otro día del año. No hay nada mágico ni poder especial en el día en particular. Para aquellos que verdaderamente anhelan una vida victoriosa, una vida más útil para el Señor, aquellos que desean servir al Señor de todo corazón, van aquí algunas recomendaciones concretas, prácticas. Yo estoy seguro de que cuantos cristianos emprendan este patrón de conducta, alcanzarán la victoria verdadera en sus vidas. En primer lugar, lea la Biblia diariamente con oración y meditación. Esta vida tan agitada, tan a los saltos y tan desordenada, casi ha eliminado por completo el hábito de la lectura diaria de la Biblia con oración y meditación. Simplemente no es posible hallar un momento adecuado para hacerlo. Hasta los mismos ministros, pastores y hombres de Dios llegaron a pensar que es más importante trabajar mucho, contraer muchos compromisos, que dedicar algún tiempo para un momento devocional personal y privado. Este es uno de los trucos más bien planeados por Satanás. Hablando de la conducta del rey, Dios instruye a su pueblo diciendo: "Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel". Deuteronomio 17, 18 al 20. Se exige que la copia que el rey debía tener a mano debía ser una tomada directamente del original. No podía ser una copia hecha de otra copia, porque entonces podrían haber errores, voluntarios o involuntarios. Jeremías dice: "¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas". Jeremías 8:8. Era responsabilidad del rey en Israel asegurarse no solamente de poseer su propia copia de las Escrituras, sino de que ésta sea fiel al original. Por eso, al hablar de la lectura diaria de la palabra de Dios, no estoy sugiriendo que se lea "Dios llega al hombre", o la versión parafraseada, o algo parecido. La que debemos leer, los que preferimos en español, es la versión de 1960 o aún la anterior, 1909. En segundo lugar, Dios dice: "Y leerá en él todos los días de su vida". No se trata de leer un capítulo el sábado por la noche, el domingo por la mañana, o juntos en la iglesia antes de escuchar el mensaje. La tercera advertencia de Dios es que necesita leer para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Los principios cristianos en su mayor parte se aprenden directamente de Dios. No los aprendemos necesariamente del pastor, ni de ningún maestro en particular. El mejor maestro particular, que está disponible las 24 horas para instruirnos, para instruir al cristiano, hombre y mujer, se llama el Espíritu Santo. Pero este maestro no instruye a quienes desprecian su propia palabra. Jesús dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14:26. En cuanto a la meditación, ¿quién no conoce las expresiones, especialmente en los Salmos, de la importancia de la meditación? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, es decir, en su palabra, está su delicia, y en su palabra de Dios, medita de día y de noche. Salmo 1, 1 y 2. Todas las promesas que vienen después en el mismo Salmo tienen que ver con una vida que se deleita en la meditación sagrada. Persona que lee y medita la palabra de Dios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 15 y 16. La Biblia está llena de expresiones tales como meditar en la obra, en la palabra de Dios, meditar en sus obras, meditar en Él mismo. Nuestra mente debe mantenerse ocupada. Si no meditamos en Dios y en todas sus maravillas, la salvación que Él nos proveyó, Satanás se encargará de ocupar nuestra mente para maquinar el pecado. Es necesario que el creyente aparte un momento, yo diría más o menos una hora diaria, o por lo menos unos 40 minutos o 45, o media hora tal vez, para deleitarse en las cosas del Señor. Se puede comenzar orando o comenzar leyendo la palabra de Dios. Se debe establecer un método de lectura y de estudio simultáneo, subrayando los pasajes sobresalientes y leer a veces algunas referencias. Otra manera para hacer es aprovecharse de algún buen comentario para ahondar un poco más el conocimiento que uno obtiene por la lectura rápida de una porción de la Biblia. El tiempo invertido en la lectura bíblica, la meditación y la oración nunca es perdido. En segundo lugar, la lectura de por lo menos unos 6 libros cristianos en el año. Con los libros ocurre lo mismo que con las doctrinas que son difundidas a los cuatro vientos con poco o nada de Biblia. Pero generalmente el pastor es una persona capacitada para orientar a los cristianos en este asunto. 6 libros por año significa que usted leerá un libro cada 2 meses. Hay una cita bíblica que bien viene al caso cuando Pablo recomienda a Timoteo diciendo, «Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza». 1 Timoteo 4:13. Aunque seguramente Pablo tiene en cuenta más que todo la lectura de la palabra de Dios, creo que implícitamente Pablo le dice que Timoteo cultive la lectura en general, la lectura de buenos libros que pueden instruirle en todo sentido de la palabra. Actualmente la gente lee muy poco. La televisión y la radio han desplazado al libro. Sin embargo, ni la televisión ni la radio nos pueden ofrecer un caudal tan completo de conocimientos como la lectura de buenos libros. Aparte de rivales tales como la televisión y la radio, el lector tiene que luchar contra las toneladas de diarios y revistas que se acumulan en su casa y que generalmente no son mucho mejores que la radio y la televisión. El cristiano debe reconocer la importancia de la lectura selectiva y constante. Si el cristiano va a leer, mi recomendación es que lea libros no solamente de autores y temas cristianos, pero que haga una selección equilibrada de libros como, por ejemplo, un libro sobre la vida devocional, un libro sobre teología en general, un libro sobre doctrinas como, por ejemplo, el Espíritu Santo, la regeneración, el cielo, el infierno, el juicio, etc. Un libro sobre el testimonio, especialmente experiencias de cristianos que han sufrido y salieron victoriosos. Un libro sobre religiones comparadas o sobre alguna corriente religiosa en particular. Un libro sobre la ciencia espacial, por ejemplo, sobre, digamos, escrito a la luz, por supuesto, de las escrituras. Libros sobre historia, etcétera. Aparte de estos libros, es bueno que el cristiano lea libros tales como de historia, arqueología, literatura, etc. Cada cristiano debe montar su propia biblioteca, pero no para lucirla en su hogar, sino que pueda dejar una nota en cada volumen cuando los termine de leer. ¿Qué sacó de allí cuando los terminó de leer? Escoger buenos libros no es fácil. No sea que haya usted o que haga como aquella dama que entró en una librería y pidió un libro, decía ella, que sea de color verde claro, de 3 pulgadas y medio y de grueso, porque era justo el que ella necesitaba para dejar más elegante el estante de libros que lucían en su sala. En tercer lugar, propóngase ganar por lo menos 12 personas durante todo el año. ¿Cuántas veces hemos insistido en esto? Pero es cierto que una vez que leemos Juan capítulo 15, 1 al 17, volvemos a recordar que la vida cristiana sin frutos es una vida muy miserable. ¿Por qué no ganamos almas? Porque no queremos. No nos importa. No hacemos nada para lograrlo. Somos conformistas. No creemos que Dios nos dará almas. Suponemos erróneamente que no nos corresponde. Alguien lo va a hacer, el pastor. Aquí van algunas recomendaciones prácticas para lograr este objetivo. Ganar siquiera el equivalente a un alma por mes. Primero, crea que Dios desea que usted tenga el gozo de haber ganado algún alma para Él. Segundo, escoja la persona o personas que desea que Dios se las dé. Tercero, ore diariamente por esas personas, por sus nombres, pidiéndole a Dios que sean salvos. Cuarto, hable con ellos acerca del perdón de Dios y de la vida eterna. Dígales que está orando por ellos. Cinco, procure obtener una entrevista personal con ellos para plantearles este asunto de la salvación, por supuesto en forma individual. Sexto, hable a cuantas personas pueda acerca de Cristo y procure ganarlos donde están, y luego llevarlos a su iglesia para que puedan dar testimonio público de su fe. Séptimo, si la iglesia tiene algún cursillo de cómo ganar almas, aproveche esos cursillos. Y si no los tiene, procure instruirse, ya sea recibiendo cursillos por radio o de algunas instituciones que preparan a los cristianos por correspondencia. Cuidado con quién trata este asunto, porque hay muchos grupos que suenan como cristianos y son muy moralizantes, pero no enseñan la palabra de Dios sino sus propias doctrinas, y ellos suelen ofrecer gratis, sin costo y compromiso, dicen, cursillos bíblicos para usted. Tenga cuidado. Octavo, tenga siempre literatura cristiana a mano, de modo que pueda ganar cualquier momento que Dios le conceda para dejar algo al alcance del incrédulo. Noveno, viva siempre una vida cristiana espiritual. Rechace la vida carnal, porque no es posible ser carnal y hacer una obra que corresponde a una estrecha comunión con el Espíritu Santo. Y décimo, reconozca que es su deber, es su responsabilidad y su privilegio el ganar almas. No se trata de algo que es optativo. Dios le manda hacerlo, y Dios le pedirá cuenta de esto. Sí, Dios le pedirá cuenta de esto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:17-19. Es sorprendente cuántos cristianos son culpables en este punto. Cuántos cristianos nunca, pero nunca jamás hablan a alguien de Cristo, de la salvación, del perdón, de Dios. Por eso no disfrutan de gozo del gozo que un cristiano ganador de almas disfruta. Por eso no disfrutan de la santidad y de la vida en comunión con Dios, de la vida plena de felicidad, porque para ganar almas necesariamente se requiere una vida estrecha con Dios, una vida espiritual, se exige abandonar el pecado y alejarse de la vida mundana. Todos los cristianos son salvos, y no está en juego su salvación, pero el cristiano tiene una misión aquí en la tierra y debe recordar que mientras haya un pecador a su alcance, una persona sin Cristo, sin vida eterna, es su deber hablarle de Cristo y del perdón de Dios, de la vida eterna, del cielo, del infierno. Cuarto, sea un fiel colaborador financiero en la obra del Señor. No mezquine para la causa de Dios. Si usted no ofrenda, si este es su problema, no pretenda mucho éxito en todos los demás puntos. Cuando un cristiano no ofrenda, y tal como el mismo Señor vuelve a recalcarlo en Mateo 23:23, significa que tiene un serio problema con el manejo de su dinero. Sería bueno que usted, en la sola compañía del Señor, decida en este momento volverse en un cristiano obediente, siguiendo las enseñanzas bíblicas en todos sus aspectos, para que su servicio para el Señor sea completo y usted conquiste la victoria. No se conforme con ser un cristiano derrotado, fracasado, anulado. Si usted tiene alguna duda en cuanto a todo esto y los resultados que Dios le tiene preparados al seguir los pasos que Él ordena, haga la prueba. Haga la prueba y verá. Lo único que usted lamentará cuando tome finalmente esta decisión es: ¿por qué no lo hice antes? No vale la pena ser un cristiano mezquino, rebelde y sordo al llamado divino. Muchos son los males que derivan del dinero y afectan la vida del cristiano y la vida de su familia. Dice Pablo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:8-10. Dije anteriormente que si un cristiano no supera su problema monetario, difícilmente logrará sus objetivos, aunque ponga en orden los otros 9 puntos. Timoteo recibió la carta de Pablo, en la cual él, guiado por el Espíritu Santo, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando el cristiano se niega a diezmar, la explicación más acertada es que se trata de un individuo atrapado en el pecado llamado el amor al dinero. Y por último, quinto, elimine todos los resentimientos y rencores. Muchas personas, y aún muchos cristianos, no se dan cuenta cuán dañino es vivir y permanecer con algún grado de resentimiento en su corazón. Esta situación no solamente daña sus reservas físicas y anímicas, sino que entorpece la comunión espiritual del cristiano, su comunión con Dios, con sus hermanos en la fe y con las demás personas, y aún consigo mismo, es un problema. Escuché hablar de los expertos en asuntos de psicología, diciendo que la persona tiene que prepararse o aprender a vivir consigo misma. Parece extraño que uno no pueda vivir en paz ni aun consigo mismo, pero esto es exactamente lo que ocurre cuando una persona es rencorosa, vengativa y resentida. Jesús conocía muy bien este problema de los hombres, por eso nos ofrece consejos claros. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Marcos 11:25. Jesús aconseja también: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Mateo 5:39-41. Pocas personas saben que son muchas las enfermedades que tienen su origen en los temperamentos sulfúricos, irritantes. Esas personas que si no se salen con la suya, son capaces de cualquier cosa. El doctor Macmillan, en su obra Ninguna Enfermedad, dice en parte, por varios siglos muchos burladores han ridiculizado el consejo de Jesús, amad a vuestros enemigos, diciendo ser impráctico, idealista y absurdo. Pero ahora los psiquiatras lo están recomendando como una panacea para muchos de los males de la humanidad. Cuando Jesús dijo que debemos perdonar hasta 70 veces 7 por día, estaba pensando no solo en nuestras almas, sino también en librar nuestros cuerpos de colitis ulcerativa, del bocio tóxico, de la alta presión y de otras muchas enfermedades. El consejo del gran médico, nuestro Señor, parece haberse infiltrado aún en el boletín bien enérgico del Departamento de Policía de la ciudad de Milwaukee. Decía, si la gente egoísta trata de sacarle ventaja, bórrelos de su lista, pero no trate de vengarse. Cuando usted trata de vengarse, se hace más daño a sí mismo que el que hace a la otra persona. Más adelante, este médico misionero, en su libro, dice, el famoso psicólogo John Hunter sabía lo que la ira podía hacer en su corazón. El primer canalla que me haga enojar, me matará, dijo este hombre. Algún tiempo más tarde, en una reunión médica, un orador hizo declaraciones que enfurecieron al doctor Hunter. Al ponerse de pie y atacar ásperamente al orador, su ira causó una contracción tal de los vasos sanguíneos de su corazón que al instante cayó muerto. Hasta hace relativamente poco tiempo los expertos, especialmente los psiquiatras y psicólogos, decían que lo ideal es explotar cuando uno se siente cargado de resentimiento, es decir, expresar todo lo que uno siente en su corazón. Pero ahora ya no es así. Se sabe que esto no solo no es un calmante, sino que es muy peligroso. Lo mejor es aprender a seguir las pautas marcadas por nuestro Señor. Amar, perdonar y olvidar. Booker T. Washington, quien se hizo famoso a pesar del prejuicio en contra de su color, y quien fue insultado un sinnúmero de veces, escribió, y no permitiré a ninguna persona reducir mi alma al nivel del odio. Una vez un hermano chileno me dijo, fíjese que se me salió el indio y actué de esa o de otra manera. No lo quería hacer, pero así es. Y un hermano mexicano me dijo, fíjese, pastor, que se me salió, me dice él, tengo problema con mi esposa, porque se me salió el mexicano. De nuevo me hizo actuar como si no fuera cristiano. Ya todo se arregló, pero estuve muy furioso y tuvimos serios problemas. Todos nosotros, si somos honestos, no importa quién se nos salga o quién se nos suba, simplemente permitimos que el demonio se nos suba, porque todos sin excepción adolecemos de este mal, y debemos estar alertas para impedir que se nos suelten los frenos de nuestro temperamento. ¿Está usted resentido contra alguien? ¿Se siente ofendido por algo que alguien le hizo o dijo de usted? ¿Se siente molesto, disgustado y traicionado por alguien? Estos son los pasos adecuados. 1. Hable sobre este asunto con el Señor y dígale que usted está arrepentido y que usted perdona a la persona o personas que le ofendieron. 2. Procure cuanto antes hablar con esa persona o personas y dígales que usted se sentía ofendido, pero que ya no se siente así y que usted le pide perdón por si su actitud los ofendió a ellos. 3. Tome las precauciones correspondientes para no incurrir más en esto. Tal como dice este señor Washington, yo no permitiré a ninguna persona reducir mi alma al nivel del odio. La Biblia dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. Tengamos presente que es deber del cristiano permanecer en guardia para no ser víctima del rencor y los resentimientos. Aun siendo cristianos podemos muy fácilmente caer en esta trampa y destruirnos a la vez que destruimos a otros también. Muchas personas viven resentidas entre sí. Hijos resentidos contra sus padres y los padres contra sus hijos. Hermanos en la iglesia que se sienten resentidos y dicen que no pueden perdonar porque consideran que es muy grave lo que sufrieron de la otra persona. Innumerables iglesias están estancadas por este pecado llamado resentimiento. Muchos matrimonios se han separado porque entró el resentimiento. Muchos cristianos andan amargados como si no se tratara de ciudadanos celestiales, porque están resentidos. Muchos cristianos enfermos sufren enfermedades como consecuencia de su estado emocional, de tensión y resentimiento. ¡Qué bueno es Dios, que nos ofrece un recurso tan seguro y tan al alcance como lo es el arrepentimiento, la confesión y la reconciliación! Él está hoy a su lado y le invita a hacer las paces con aquel o aquella con quien está usted en discordia. Que Dios le ayude a dar este paso. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.